siempre amorosos, eternidades de gozos, entre caricias mi bien. Pero yo no sé, no puedo entender, si estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, lo que te pasó, fue tu amor un sellazo que de pronto apagó. Regrésate amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma y vuelvas a comenzar. Amor, si tú la quisiste, la debes de perdonar. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste. Pero yo no sé, no puedo entender, si estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, lo que te pasó, fue tu amor un sellazo que de pronto se apagó.